Imaginemos una persona acostada sobre una superficie de vidrio lisa, sin nada de dónde agarrarse, y que esa superficie, al principio horizontal, se inclina lentamente. ¿A cuántos grados empieza la persona a resbalar? ¿Qué inclinación es necesaria para que la persona caiga? ¿Está mojado? ¿Si está frío o caliente? ¿Si la persona se quita los zapatos? ¿Se quita las medias? ¿Y si está desnuda o abrigada para la Antártida? Tiene guantes. ¿Y si es un hombre viejo o un niño? ¿O una mujer embarazada? Si es alguien que no tiene nada que perder en la vida, si es alguien que todo lo espera del futuro, si es alguien que duerme o dormita o está bajo los efectos de un sedante, si es un deportista sudoroso, o si solo le sudan las palmas de las manos, si tiene todos los dientes.